y volvemos a hablar hoy con Marta Montero para que nos cuente de esta lucha incesante que lleva ella adelante junto a su familia. Y ya la estoy saludando. Hola, Marta, buenas tardes. Hola, mi querida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, yo estaba haciendo un breve relato de lo que pasó hasta allí, hasta el 2018, cuando, decía yo, los absolvieron los jueces porque no consideraron que se pudo probar cuál fue la causa de la muerte de Lucía. ¿Qué pasó después de eso, Marta? Contanos. Eso fue en 2018. Mirá, cuando yo te escucho hablar, y vos sabés que me sorprendo con lo que vos decís. ¿Por qué? O sea, yo escuchándote lo que vos hablabas, me sorprendo yo misma hoy con lo que vos decís. Yo digo, ¿qué barbaridad los jueces esto? Terrible, sí, o claro. O sea, ¿qué pensaron ellos? O sea, por eso te digo, me sorprendo. O sea, hoy todavía me sigo sorprendiendo, sí, con lo que vos estás diciendo. No encontraron un causal de muerte. Sí. O sea, los dejan libres, sí, y no encuentran un causal de muerte en Lucía. Y vos decís, tal cual, es como vos decís. Es tremendo. Eso fue lo que dijeron en esa sentencia. Claro, sí, sí. Sí. Porque viste que uno como que pasan tantas cosas que vas dejando otras cosas que te las olvidas. Así es. Y ahora cuando vos lo refrescás, yo digo, qué bárbaro, qué impunidad. Qué impunidad tan grande, que podían hacer eso y más. Sí, así es. Pero hoy se ha revertido un poco esa situación, Marta. Comenzando que el 12 de agosto, cuando la sentencia casación la anula, sí, ya ahí de un giro. Claro, imagínate vos, de una sentencia tan perversa a quedar anulada, porque prácticamente con la anulación es como que, o sea, casación dice que ellos no vieron que Lucía había muerto ni cómo había muerto. O sea, sí, para ellos Lucía murió porque murió. Claro. Entonces, justamente, como que, o sea, ellos nunca juzgaron el femicidio de Lucía, nunca fue juzgado. Exacto, los condenaron por tenencia de estupefacientes. Claro. Y nada más. ¿Cómo está, claro, entonces? Ahí después, ¿qué pasó después del 12 de agosto? Ahí cuando pasa eso, te imaginas vos que fue terrible también, porque fue para nosotros. No fue, o sea, fue lo que nosotros decíamos. Claro. Esto no es lo que está diciendo esta gente. Entonces, ahí, bueno, se empieza a trabajar y llegamos a hoy, que hoy estamos, o sea, hoy hay una queja que la defensa presenta porque dice que no se puede juzgar dos veces a su defendido por la misma cosa. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, perdón, la muerte de Lucía nunca se juzgó. Claro, y además fue anulado, se juzgó, ¿no? Por... ¿No fue anulado, claro, ese fallo? Claro. Más allá que fue anulada, sí, claro, más sí, allá que fue anulado, la muerte de Lucía nunca se juzgó. Claro. Siempre se juzgó la tenencia de droga de ellos, sí, y la venta a menores, que sí, se les dio 18 años de pena, que eso ya quedó firme. Sí. Eso es lo único que se fue juzgado. Claro. Entonces, esta queja que hoy está en casación, en Suprema Corte, que el otro día también tuvimos la noticia, que estaban avanzando, en ese pedido, porque ellos tienen que avanzar, porque después de esto se tiene que sortear un tribunal, para que conformarse un nuevo tribunal para que siga la causa de Lucía, porque si no, no tenemos, incluso, es más, los jueces, estos Gómez Urso y Pablo Viña, ellos seguían actuando en la causa nuestra. Ah, mira. Nosotros el día lunes, el lunes 5, mi abogada nos comunica que esta gente había pedido una salida, un cumplimiento de libertad asistida para Ophidani. El día 1 de abril habían pedido un cumplimiento de libertad asistida para Ophidani, porque había hecho cursos, porque había terminado el secundario, había hecho un curso de peluquería, otro de limarse las uñas, el otro no sé qué. Sí, sí, se convierten, claro, se convierten en personas modelos dentro de la cárcel, sí. No, yo te puedo asegurar que, viste, cuando vos decís esto es una tomada de pelo, esto es lo más sinvergüenza que existe sobre la tierra, esto, y que pensaba, la pretensión era cumplir el resto de la pena en un lugar. Porque vio que, viste, que también se convierten en evangélicos. Ah, también, sí. Claro, sí. Así que en un lugar que es evangélico, que ahí asiste a personas con adicciones. Mira. Que es un lugar que está más o menos de mi casa a 30 cuadras. Ajá. Un lugar que apareció de la nada y está de la nada. Y no sé qué es ni qué función cumple allí, bueno. No, ni idea, porque la verdad que es la primera vez que entiendo que ese lugar asiste a gente de preso, gente preso, arreos, con estas palabras hay que hablar. Sí. Es la primera vez que sé eso, pero bueno, el tipo pedía ir a ese lugar. Te podés imaginar vos cuando nosotros la abogada el lunes nos cuenta eso, yo no podía creer. No podía creer. La muestra se estaba sosteniendo porque con todo esto del COVID la muestra no se iba a abrir el día 6, porque la idea era que se abriera, pero con todo esto que pasaba no se iba a abrir. ¿Sabes qué dije yo? Que no se va a abrir. Únicamente que a mí me digan no desde el museo, porque el museo se cierra y no se abre, la muestra se va a abrir hoy, esté quien esté. Y así hice. Le dije a mi marido, vamos, agarrar las dos hilachas que tenés y salí. Vamos y vamos ahí. Ahí tenemos que estar nosotros defendiendo a Lucía. Bien. Si no tenés piedad, no tenés respiro, no tenés... Es una locura. Madre, es una locura que vos no lo podés entender. Entonces, fuimos, se abre la muestra el día 6, pero antes de que se abriera la muestra sale esto de que casación, de que la bicameral... La comisión bicameral bonaerense, exactamente, sí. La comisión bicameral que no estaba, no se había reunido casi por 5 años, se reúne y acusa de ineptos y otras cosas más que ni las recuerdo a estos jueces. O sea, estos jueces van a un juicio van a político. Juicio, van a un jury, sí. Exactamente. Acusados por negligencia e incumplimiento del cargo, dice. ¿Sí? Exactamente. Sí. Sí. Y eso. Entonces, cuando. Todo eso pasó el día martes. Sí, vos estás mencionando la muestra. Yo quería después llegar a eso, pero bueno, ya que la mencionaste. La muestra, El cuarto de Lucía, así se llama, que. Tal cual. Que llegó y la inauguraron. Ese mismo día que vos decís, cuando te enteraste de la novedad de que estos jueces Urso y Viña fueron acusados y van a jury, el mismo día se inaugura la muestra El cuarto de Lucía en el Museo Provincial de Bellas Artes. ¿Esto es en La Plata? Sí, en La Plata. Bien. Esto es en La Plata. Bien. Calle 51, entre 5 y 4. O 6 y 5, una cosa ahí, no me acuerdo, ahí no me acuerdo, pero es la 51. ¿Cómo surge esto de la muestra de El cuarto de Lucía, Marta? Esto fue algo que nosotros veníamos planeando, esto ya nosotros lo teníamos planeando hacía más de un año, mucho más de un año, con Claudia Cuña, que es una periodista, una escritora, que es una fundadora de una revista, una cooperativa que se llama La Vaca Mu, la cooperativa, bueno, esa fundadora es Claudia Cuña, con ella nosotros empezamos, ella me tiró a mí la idea, y yo me recuerdo cuando ella me dijo, nosotros salimos a ver un museo, que en ese momento pensábamos, Y cuando a mí me dijo, yo le dije, sí, excelente, me parece excelente la idea. Y me acuerdo que en ese momento que ella me dice, yo me transporto, y la verdad que lo vi ese cuarto, sentí esa sensación de lo que nos pasa hoy. Sentí esa sensación de lo que nos pasa hoy con el cuarto. Entonces yo le dije, me parece excelente, sí, la verdad que estoy de acuerdo totalmente. Empezamos a ver, como te digo, eso fue en el mes de diciembre. Sí. Empezamos a ver, yo me acuerdo que el último viaje que hago a Buenos Aires es en febrero, febrero por ahí, marzo, que fue el día que fuimos el 5 de marzo, fuimos a casación de 2020, que fue el último día ahí que fuimos a La Plata. Claro. Y cuando fuimos y recorrimos y anduvimos, teníamos esa idea, pero nos agarró la pandemia. Claro, justamente. Nosotros pensábamos, bueno, esto termina y mirá, la idea nuestra era pensar, estábamos pensando el principio de año, pero pensar en una fecha estratégica que podía ser el 8 de marzo de octubre. Claro. Los cuatro años del asesinato de Lucía. Exacto. Nada, estábamos en plena pandemia. Nunca bajamos los brazos, porque te puedo asegurar que en plena pandemia, ese día hicimos una marcha acá en Mar del Plata, que fuimos hasta los tribunales, impecable, con un montón de gente que nos acompañó. Nunca, por eso te digo, jamás bajamos los brazos, no, jamás. Ya lo sabemos. Nunca. Eso. Entonces, eso es lo que fuimos ese 18, y bueno, la muestra quedó suspendida. Claro. Porque es imposible pensar en un lugar porque, o sea, estaba todo cerrado. Claro, sí, los museos seguimos, sobre todo también, sí. Claro, seguimos pensando, y yo en enero, pero en enero del 21. Claro, ya, recientemente. Claro, un año después. Si yo te estoy hablando en marzo, yo te estoy hablando en marzo del 20. Claro. Y te estoy hablando antes de marzo, nosotros ya estábamos pensando en la muestra. Y entonces estábamos en enero del 21, se estaba haciendo en un barrio un festival que se llama, que es de la gente, de la cultura está en el barrio, que lo hacen de provincia, que hacen festivales o cosas hacia el aire libre. Y está un señor que es Héctor Martí Arena, que es el que está en ese movimiento. Bueno, fui yo, porque yo hago mermeladas y las vendo en esos eventos, en esos lugares o en la plaza, para ayudarme con lo que yo necesito de gastos, con la causa. Sí, sí. Entonces siempre hago esas cosas. Y me invitan a mí, me invita María Inés, que es una de las chicas que es de ese barrio, pero es que ella también está en la campaña con nosotros, y voy. Y ahí cuando estaba, conozco a este hombre, a Héctor Martí Arena, nos ponemos a charlar, idea de la cultura, entonces me dice, no sé, nos pusimos a charlar de cosas, de lo que hacían ellos, de lo que... Entonces ahí yo le dije que a mí me gustaría, que la idea nuestra era mostrar una muestra fotográfica de Lucía. Claro. La cuestión, bueno, encontrar el lugar, acá también hay un museo, bueno, que se llama el Museo del Mar, que es un museo que está también, que es de la provincia, que está allá por la costa. Le digo, yo a mí me gustaría eso, le digo, pero bueno, no sé, tendría que verlo, qué sé yo. Le digo, nosotros, entonces ahí le cuento, la idea era una muestra fotográfica o el cuarto de Lucía. Pero el cuarto de Lucía me parecía como mucho más, como que no, que era más difícil. Sí. Por ahí una muestra fotográfica era más fácil, porque fotos tenemos millones. Claro. Entonces me dice el, ajá, sí, pues sí, está bueno, Marta, que sí, yo, bueno. Me dice, después te voy a dar el contacto, que se contacte con vos, un señor que es del Teatro Auditorio, que es Marcelo Marán. Y le digo yo, bueno, sí, no hay problema, dice, por ahí que hable con vos, qué sé yo, por ahí de lo que yo pensaba, de lo que yo tenía ganas. Bueno, me llama este señor y nos ponemos a hablar. Yo le cuento, y a ellos los que les prendió fue la idea del cuarto. Entonces ellos me preguntan a mí, ¿yo qué tenía? Y yo le dije, yo no tengo nada, solamente tenemos la idea con Claudia y lo queremos llevar adelante. O sea, ellos harían toda la parte, todo lo que es la parte visual, todo lo que es la parte comunicacional, toda esa parte la harían ellos. Y después toda la otra, la parte que sería de propiamente del cuarto, lo haríamos nosotros acá. Bien. O sea, que sería la cama, que sería todos los elementos que tiene un cuarto, que tiene el cuarto de Lucía. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vinimos, hablamos, hicimos la primera reunión, yo no me acuerdo si era el 20 y pico de enero, y entonces yo ahí les digo, yo siempre, nunca me, siempre pido como de costumbre, total, digo, no siempre lo, siempre está, puede ser el sí, qué sé yo. Les digo yo, ¿y qué posibilidad habrá que esto se haga, se realice para el día del cumpleaños de Lucía, que sería el 14 de marzo, Lucía cumpliría 21 años. Entonces, para que ese día la podamos inaugurar. Entonces recuerdo que Marcelo Maral me dijo, sí, vamos a ponernos a trabajar ya. Dice, ¿por qué no puede estar? Y eso fue nada más lo que se dijo. Con Claudia nos conectamos por un Zoom. Claro. Porque ella era la única que no estaba en Mar del Plata, después el resto estábamos todos en Mar del Plata. La verdad que fue una predisposición de ellos. Claro, sí, sí. De todo. ¿Viste cuando hay esa luz que solo estamos para hacer, para trabajar, para estar contentos, para estar bien, para ver quién apoyaba, quién ayudaba? Fue así, todos nos pusimos a trabajar desde el lado que sea. Yo les mostré el cuarto de Lucía. Yo le mostré las cosas que Lucía tenía, que Lucía pintaba, a Lucía le encantaba pintar, hacer cosas manuales, sí, dibujar. Entonces yo le mostré lo que era Lucía, el cuarto de ella, cómo ella tenía las cosas, porque Lucía no hacía cuadros, sino que ponía esas láminas en la pared, claro, cómo las tenía, como cualquier adolescente, o cosas escritas, un mueble escrito, y ahí le mostré sus cosas. Entonces cuando ellos ven las cosas de Lucía, hay una chica que es amorosa, Natalia, ella fue la que hace con otra chica el mural de los ojos, que ese mural es, parece cuando sacan la foto que es pareciera que se viera como en tridimensional. Sí, sí, lo vi. Vos lo ves y es rarísimo, vos te diste cuenta el efecto que tiene la foto, es hermoso, sí, ese mural. Sí. Ellas hicieron ese mural, hicieron los dibujos. Claro. Hicieron los dibujos, los hicieron ellas, fueron todas réplicas de los dibujos de Lucía, todo, después los atrapasueños los hizo un amigo de Héctor, con Héctor, yo no sé, hasta el esposo de Natalia también ayudó, después había otra chica, Alejandra Vilar, que también ella era la escenógrafa. Entonces ella era también la que iba armando ahí el cuarto. Después hay otro muchacho, Juan Echeverría, que también... No, yo no te puedo decir lo que hicieron, lo que trabajaron y cómo trabajaron, porque fue maravilloso. Y el día 14 de febrero el cuarto se estaba inaugurando en la Rambla, del Teatro Auditorio, acá en Mar del Plata. Bien, bien, bien, bien. Así que ahí estuvo tres días. Bueno, encontraste una cantidad de gente maravillosa que se copó con la idea y que te brindó todo para poder llevar adelante, digo, la muestra del cuarto de Lucía. ¿Cuál es la idea? Porque supongo que debe ser itinerante esa muestra, ¿no? Como nos gustaría, digo, que fuera y que pueda circular por diferentes lugares, localidades o provincias. Claro que estamos en una situación sanitaria bastante complicada que por ahí nos limita un montón de cosas. ¿Pero se hizo la muestra con la idea de que sea itinerante? Exactamente. Claro. La muestra es itinerante. Bien. Así como estuvo esos 10 días en Mar del Plata, sí. Después se la pidieron de La Plata, de este museo Pettoruti, sí. Así, ahí, allí se llevó, se armó en un fin de semana, que la armaron Juan y Natalia, ellos dos son los encargados de armarla la muestra donde sea. Bien. Entonces la muestra se hace nacional para que se pueda armar, para que se pueda ver en todo el territorio, porque por ejemplo, a mí me la han pedido de Bariloche. Claro, sí, me imagino. La pidieron de Tierra del Fuego. Sí, sí. Entonces, fantástico. Como que... Bueno, te la pediremos, claro, desde La Pampa también. Exactamente, sí. Tal cual. Entonces así es como la muestra tiene que ir mostrándose, sí, claro, y mostrándonos cómo podemos cambiar. Dije, ¿desde dónde podemos cambiar? Desde esta parte tan amorosa de mostrar, claro, un cuarto, lo más, claro, íntimo de un ser humano. Así es, así es. Entonces, creo que eso nos va a servir y nos va a servir de guía a muchos. Sin duda, y sobre todo esto de la memoria, como nosotras decimos siempre, ¿no? No permitirnos la memoria, mucho más, hablando de Lucía, cuando todavía... falta que estos jueces sean llevados al jury, ¿no? Como corresponde, porque son jueces femicidas también. También ellos son tan femicidas tal vez como los propios femicidas. Me parece que eso de sostener viva la memoria siempre, ¿no? Tal cual. Aparte, Lucía no ha tenido justicia. Exacto, por eso mismo lo digo, porque... Claro, no sigue, ha tenido justicia, porque el juicio, más allá de, porque el juicio político es una cosa y la causa de Lucía es otra. Exacto, bien. O sea, todavía tenemos que ir a un nuevo juicio para condenar a estos asesinos de Lucía. ¿Y cómo lo ves eso, Marta? ¿Está encaminado o cómo? ¿Cómo lo ves, digo? Eso está encaminado, pero nosotros siempre estamos detrás. Claro, sin duda. Siempre estamos detrás. No, pero hay está otra encaminado. Manera. No hay otra manera. No, ¿eh? Hay otra manera. A mí, no. Ellos, el Poder Judicial, la familia judicial, la mafia judicial, uh-huh, como son ellos, me enseñaron a que nosotros tenemos que estar detrás de ellos. Sí, así es. Si no, no se mueven. No. Cada vez que algo se mueve, es porque estamos detrás. Sí. Es porque llevamos un escrito, es porque fuimos con la abogada a ver, es porque fuimos solos. Es porque anduvimos, si no, no se mueven. ¿Vos sabés que es así? Ya sabemos que es así, que si la lucha se abandona, no pasa nada. O sea, si la familia o los diferentes grupos o organizaciones están detrás, por detrás, empujando, uh-huh, exigiendo, denunciando, no hay manera, sino esa es, uh-huh, la verdad. Y sin duda alguna que vos llevas ya, vos y toda tu familia y la gente que te acompaña, más de 4 años de lucha, nunca bajaron los brazos. Bueno, en algún punto digo, este fallo que condena a los jueces es una reivindicación. También la anulación de la del juicio, también digo, hay que continuar, por supuesto. Sin duda que tenés que, es como vos decís, tenés que seguir exigiendo justicia para Lucía y que los jueces tengan el juicio también que les corresponde, ¿no? Como funcionarios judiciales. Tal cual. Así que... Tal cual. Estos años, sin duda alguna, que han sido muy difíciles y muy dolorosos para vos, pero, como dije, nunca abandonaste la lucha, Marta. No. Y esto que vos hablabas de la memoria, de tener la memoria encendida, ¿sí? Vos sabés que no es casualidad, porque acá no hay nada, las casualidades no existen, no, sino las causalidades. Vos fíjate que en esta muestra está las mujeres de la ESMA. ¿Sí? Hay una muestra de las mujeres de la ESMA, que son ellas quien abrazan a Lucía. Oh. O sea, es como si se hubiese diseñado de esa manera. Vos entrás a ese museo, la primer visión que tenés es el mural de los ojos de Lucía, porque se ve desde la vereda, sí, y cuando vos ves eso, te impacta. Ves, sí, es impactante, porque vos entrás, ves los ojos de Lucía, y a su vez estás viendo a tu izquierda dos mujeres, mujeres ves, y ves un triciclo. ves un triciclo, ves mujeres grandes, mujeres mayores que serán las abuelas de esos nietos que no están, sí, que hay muchos que no se han recuperado. Claro. Bueno, ves ese triciclo y ves esas mujeres, esa foto de esas mujeres atrás, y después, bueno, ves todo lo que hay, toda la memoria, todo lo que hay escrito, los libros, las cosas que se presentan. Y todo ese material abrazan el cuarto de Lucía. Entonces, que vos ves todo eso y a su vez vas entrando en el cuarto de Lucía. Es muy lindo, es muy bello. Es maravilloso eso, sí. Es maravilloso. Conmocionante, sin duda, Marta. Y exactamente. Digo, yo me lo imagino y ya me conmociona. Es algo muy fuerte, sí, también, ¿eh? Muy fuerte. Por el contexto del que estamos hablando. Claro. Y si vos te pones a pensar, lo que le hicieron a Lucía no fue ni más ni menos que le hicieron a muchas mujeres y varones de la ESMA. Claro, por supuesto. O sea, muchos de ellos la tortura que le hicieron fue la misma tortura que le hicieron a Lucía, hasta así llegar es. A matarla. Así es. Así es. Y pasaron muchos años para que la historia se conociera, para que se lograra llegar a los juicios. O sea, muchos años de impunidad, ¿no? No solamente con las personas desaparecidas, sino con las hijas e hijos también que fueron apropiados. Marta, vamos a estar ansiosas esperando que en algún momento podamos contar con la muestra del cuarto de Lucía acá en Santa Rosa, en La Pampa. Vamos a seguir luchando y acompañándote, no solamente por Lucía, sino por todas, por un nuevo juicio que condene a los responsables de su muerte y por la destitución de los jueces, sin duda alguna. Mucho todavía por delante, pero yo sé que vas a seguir en esa lucha. Te vamos a estar acompañando y te deseamos toda la fuerza que necesites. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. O sea, ten segura que esa muestra va a ir. Vamos a hacer todo lo posible para que esa muestra vaya para allá también y los acompañe en La Pampa y ustedes lo puedan ver y puedan ver sentir ustedes mismos lo que pasa por el cuerpo de uno, porque uno esa muestra la canaliza por el cuerpo. Es uno en el cuerpo, sí, la sensación sin duda, que tiene. Sin duda. Así que, claro que sí, claro que sí. Bueno, todo va, Dios va a querer que sea así y que podamos llevarla y que puedan verla y disfrutar de ella. Así que mil gracias de mi parte y gracias por acompañar tanto a esta familia, a Lucía, a toda esta causa y por todas acompañarnos. Por todas. Muchísimas gracias. Por Lucía y por todas. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí y bueno, esto, te seguiremos acompañando. Y te mandamos toda nuestra energía. Hasta muy pronto, Marta Montero. Chau, muchísimas gracias.